si huele a pedo, tranquilo, Armand. Esto es un sitio donde concurren personas. Y ya oye, está. Oye, Dani, ¿eh? Está el Freddy me está mirando y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Digo, no, Armand, no. Huele a pedo en este estudio. Pues normal. Se os está acusando. ¿Qué pasa? Pedorreros. Menos calefacción y más rollo ecológico. Un programa de la cadena SER no puede comenzar, huele a pedo. No, y no, ya está, ¿vale? Encara colori, encara colori. Tornem a començar de nou, sisplau. Bona tarda. De sempre ja es nota la flaira del Nadal. Fa olor a neu, amics? Castanya caliente. És muy de Navidad. Som al desembre, oficialment ja comença la temporada nadalenca, per tant, ja estem preparats, el Medrano ja s'ha posat el barret del Pare Noel. A olor a torró de pedra. Torró blandengue. Bueno, luego a la cuña, pon la anuncio turrón. Bueno, ya veuré. No, es que tenim molta cosa, tenim molta publicidad, tenim molt material nosaltres, o sigui que enllestim-ho ràpidament. Especialistes@cadenaser.com és el correu, la direcció de correu que deu fer servir, i és secundario, és el compte en Twitter. Alguna cosa més? Voleu comentar alguna cosa? Tu, Nane, perquè el niño ja marxa? No, yo también me voy, ¿eh? Hala. ¿Tú estás preparado, Medrano? Aquí te quedas. Yo por mí también. Vinga, va, som-hi. Sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear. Qué maco, ¿eh? Silver bells, silver bells. Silver bells. Ai, estem al desembre, ja s'ha obert la campanya nadalenca, ja està oberta, ja molta gent ja ha aprofitat el cap de setmana per preparar casa seva, per decorar casa seva, i tenim al telèfon una persona que ara, en aquests precis instants, està ficat en aquest moment màgic de decorar casa teva amb motius nadalencs. La persona es diu Roberto, i ja podem parlar amb ell. Hola, Roberto. Hola. Què? Acondicionando la casa para Navidad, ¿no? Hasta las pelotas ya de la decoración navideña. ¿Ya? Pues eso empezó hace... Las someras pelotas. Pues eso empezó hoy, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mira, yo no tenía mucho conocimiento en esto de la decoración navideña. Sí. Navidad, sí. Vaya, que nunca lo he tenido y este año me he decidido a contratar un diseñador. ¿Qué dices? Para que me ayude. Y la verdad es que me está volviendo absolutamente Pero eso es una cosa normal. Pongo bolas, pongo una... No hace falta hacer... Bueno, si lo quiere hacer mal, vale. Pero si lo quiere hacer bien... ¿Un diseñador de interiores para que te decore la... Navideño. No, es un diseñador de interiores, es un cura. ¿Un cura? Un cura. ¿Un sacerdote? Un pater, sí. Yo no lo sabía, ¿eh? Pero se ve que hay curas que se dedican a decorar para la Navidad las casas de la gente. ¿Cura diseñador? Hombre, por otro lado... Pero de interiores, no de aviones ni de cohetes. No, pero si lo pienso, es normal. ¿Quién mejor que un cura diseñador para diseñar una casa en Navidad? Es que es de cajón, la verdad, claro, es que sí, es que es una buena idea. Claro. ¿Sí o no? ¿Cómo encontraste ese cura? Paseando el otro día. Sí. Pasé al lado de una iglesia, vi que había colgado en la puerta un anuncio con el teléfono y bueno, pues llamé. ¿Qué ponía el anuncio? ¿Quieres decorar tu casa como Dios manda? Pero padre Paulino... Sí. No, que viene ahí, que ahora viene. Roberto. ¿Qué quiere ahora, hombre? Pues ¿qué puede querer? Un negro que me abanique. A ver, Roberto, si nos entendemos un poquito, porque así no se puede trabajar, ¿ok? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, padre Paulino? ¿Pero qué clase de árbol de Navidad has comprado? Pues uno que vendían en el Lidl, ¿qué pasa? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que compres un árbol de plástico? Si estos árboles no solo son horrorosos, sino que destruyen el medio ambiente. ¿Qué no ves que no tienen alma, cariño? Cariño, pues no... ¿Cómo que cariño? Padre Paulino. Y no lo sabía... ¡Ay, que hiperventilo! Pero bueno, ¿qué te dije yo? Solo árboles naturales. Esos son lo más. ¿Tú sabías que los United States están prohibidos? ¿Te majaron? Pero a ver, vamos a ver, padre Paulino... Quizá tenga razón, pero son más caros. Claro que la tengo. Pero son más caros y con el del Lidl. Pero por favor. Ya venían las guirnaldas y las bolas, hasta el turrón. Por Dios, pero si son horribles. Mira, ahora mismo lo sacas del comedor, que el árbol parece la duquesa de Alba disecada. Y rapidito que lo tenemos todo el día, venga, va. Este es el. Ahora estaba hablando con el cura diseñador. Sí. Vaya, padre Paulino se llama. Sí, espere, que viene otra vez. ¿Qué quiere ahora? Ay, que me desmayo. Aguántame, Mariflor. ¿Qué pasa ahora, padre? Estoy a punto de infartar. Pero que no sabes que en el Belén ya no se pone ni la mula ni el buey. ¿A no? ¿Desde cuándo? Porque lo ha dicho Papi 16. Pero bueno, es que tú no lees las noticias, ¿o qué? Venga, cuelga, que me tienes que ayudar a hacer un Belén nuevo, que lo he tirado a la basura porque olía pobre sin duchar. ¿Me has tirado el Belén a la basura, payaso? Vamos a hacer uno nuevo y con musgo de verdad. No esa moqueta asquerosa de baratija que has puesto de la cadena Los Tigres. ¿Y dónde encontramos ahora el musgo de verdad? Pues en el campo. Venga, que conduzco yo. Driving me, bonito. ¿Radio? ¿Ha dicho driving me? Sí. Oye, una cosa, escucha, ¿vas a ir al monte con él? Sí. Con este hiperventilo, ¿no? Sí. Vale, llévate una cuerda. ¿Pa? Y lo atas a un árbol. ¿Vale? Pues a lo mejor le gusta, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, oye, mucha suerte. Hostia, les podrían convidar a que cura un día, ¿eh? Doncs el Roberto i el cura, aquest, el padre Paulino, que ara van cap al bosc, podrien anar a buscar bolets, perquè ara estem a... Bueno, bueno, que eufemismo. Anem a parlar del camp, anem a parlar de... Bueno, anem a parlar de bolets, no, però del camp, no? Perquè la recerca de bolets és una excusa magnífica per calçar-se unes bones botes i anar a trepitjar bosc. Sí. Anem a trepitjar bosc, pam, pam, no? Perquè milers i milions de paios i de paies omplen cada cap de setmana els boscos catalans. I això molesta una miqueta els que van a la muntanya cada dia, els que estan allà currant-se el tema bosc cada dia. Persones com el nostre convidat d'avui, en Cilantro. Hola, Cilantro, ¿te puedes acercar al micro, por favor? Espera, voy. ¿Qué hace? Momento. ¿Qué haces? Un momento. ¡Hala! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vale, ya está. Estamos orinando contra la pared. ¿Estás ahí? ¿Pero qué haces en el rincón? ¿Qué haces ahí orinando? ¿Pero qué haces? Perdona, la costumbre. Me paso la vida en el... Yo estoy acostumbrado a mirar en el bosque. Sí, bueno, bueno. No pasa nada, que lo absorbe toda la tierra, ¿eh? Esto es moqueta, tío. Esto es moqueta. Y mala. Y se va a quedar ahí ese olor. No, es orgánico, ¿eh? No pasa nada. No es orgánico. Bueno, buenas tardes a todos. Menos mal que le han entrado aguas menores. Sí, no, claro. Estos se bajan ahí, el pantalón se ponen ahí en medio. ¿Te has quedado a gusto, Cilantro? Sí. ¿Algo más? Sí. Oye, una cosa, Cilantro, ¿te molesta esto que tú vas al bosque cada día? Eres un usuario de diario del tema de bosque. ¿Te molesta que se llene de domingueros el fin en de realidad, semana? No. ¿Y sabaderos? En realidad no. En serio, a mí me parece bien que la gente cuando pueda, cuando le venga bien, se acerque a ver las maravillas, las millones de maravillas que hacen los árboles y las hojas secas. Sí, es muy bonito, sí. Y eso son cositas muy bonitas de ver. Y tú disfrutas, que la gente disfrute, ¿no? Exactamente. Hay otras cosas, en cambio, que sí que me molestan bastante más. ¿El bosque? Por ejemplo. La falta alarmante de chiringuitos en la montaña. En los bosques no hay casi chiringuitos. No, es verdad. En ese sentido, estamos hablando de una discriminación brutal. Sí. Brutal. Brutal. Con respecto a los usuarios de las playas. Uh-huh. Porque ellos tienen chiringuitos cada 100 metros. Eso es verdad. Y en el bosque, me parece a mí... que yo, en mi experiencia personal, he llegado a caminar 3 días a través de bosques espesísimos sin encontrar ni un solo chiringuito. Pues parece una tontería que os decís, pero tienes toda la razón, es y verdad. Por culpa, en la playa hay un montón y en el bosque y no Y por hay. Culpa de esta discriminación, los montañistas nos vemos abocados a tener que llevar de todo en la mochila. Es verdad, llevar bocadillo, carne rebozada, la Fanta, agua, todo. ¿Un tío cuando va a la playa lleva mochila? No, lleva la toalla, las chanclas y como mucho la cartera. Y ya está. Y ya está. Sí, un monederito ahí colgado del cuello. Con exactamente. Monedas, sí. ¿Y nosotros cómo vamos en los cargados? Cargados. Cargados, porque no hay chiringuitos. Porque a nosotros nos gustaría también llegar a un lugar como un chiringuito y tomarnos una clarita. Muy en la montaña que estés, por muy a 4.000 metros de altura que estés. Sí. O un Coca-Cola. O un porrón de vino con gaseosa. Oh, qué bueno. O una tapita de anchoas. Unas patatas fritas. Sí. Coño, y una paella. ¿Por qué no? Claro, no. ¿Por qué no a 3 o 4.000 metros de altura en un bosque precioso de coníferas no vas a poder pedirte una paella? A mí también me gusta el arroz con gambas, joder. Y la Contesa, por ejemplo. O un helado. O un calipo de no, no, sois personas también. También sois personas y también me la... Coño ya. ¿Por qué? ¿Por qué los playeros sí y los montañistas no? Es verdad, no me había parado nunca a pensar, pero es asqueroso este. Y claro, no tenéis un garito donde hacer esas cosas que os gustan. Había uno. Había uno, donde sí, tú... Pero lo han quitado. ¿Lo han quitado? Ya no existe. Pero había un chiringuito, o sea, sí, era un chiringuito... Con silla así de plástico, chamizo, de madera, sus tapas resecas, su tirador de cerveza. Yeah. Pero el otro día pasé para encargar lo que es una mariscada para cinco, sí, y ya lo habían quitado. ¿No estaba? Han puesto ahí una... Nada. No han quitado, o sea, no han puesto nada. Han quitado el chiringo, lo único que hay es una mancha enorme de aceite de freír mezclado ahí con orina. Porque el lavabo siempre está cerca de la... Entre la pinaza y todo. Eso no sale nunca, ya lo sabes, ¿no? No sale. La mancha esa queda para siempre. Pues nos acaba de llamar alguien que dice que sabe lo que le ha ocurrido a este local, a este chiringuito. ¿Ah? Sí, él sabe. El lo único que ha chiringuito que he visto yo en un bosque. ¿En un bosque? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, ¿quién es usted? Soy José, el propietario de Ginos. Sí, Gino. Ginos es el... ¿Cómo se llamaba el chiringuito? ¿A que sí? ¿Qué ha pasado? ¿Ginos o Ginos? Ginos. Ah, yo soy yo, José, propietario de Ginos. Eso. Vale. José, propietario de Ginos. Sí. Yo sé. Vale. Ginos, vale. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que no hemos desaparecido, ¿no? Solamente nos hemos trasladado. ¿A dónde? ¿Por qué? Si estaba ahí bien, muy bien situados. Pues por eso, porque la ley de costas de la montaña obliga a alejarnos 500 metros del sendero. Estaban a lo del sendero. Claro, sí, y ahora estamos metidos por ahí en mitad del bosque. Yo te vi el otro día cuando estábamos por ahí montando ya el nuevo local y te vi por ahí despistado dando vueltas. Digo, mira, este va buscando el antiguo Ginos. Bueno, yo sé, porque me quedé flipandero. ¿Pero qué ha pasado? Decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tú estabas dando vueltas? Yo voy a por un frigopié. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No está el, el tema? Sí, te vi. Yo también te llamé a gritos, pero no me oíste o no me quisiste oír. No te oí, yo sé. Señor. ¿Qué? Yo sé. La multitud de ruidos que hay en el bosque te impiden. Ahí hay... Hay muchos pájaros. Y los zorros. Señor. ¿Qué? La ley lo obliga... La ley de costas dice de la montaña. Le obliga a meterse dentro del bosque, no fuera del sendero. No. ¿Y esto lo ha notado usted en el negocio? ¿Ha bajado? Pues en una semana que llevamos aquí solo ha venido un tío. Sí. Que por lo visto había matado a su hermano y nos preguntó un sitio discreto así para enterrarlo. Ya. Yeah. Por lo menos se tomó una caña. A mí hizo a ver si remontamos, cilantro. Decía una mariscadita para cinco, me ha parecido, no, oírte, ¿no? No, si no te acerca el sendero, que voy a ir con mi madre y no. Pero si estás solo a 500 metros. Si estás al lado. Además, ¿qué más te da a ti si solo venías para pedir un quinto y pasar mandanga a tus clientes? No, tío, pues igual, que no, que estáis muy lejos y eso es el tema de... Ya es que me trae el chocolate. ¿Me puedes traer un poco o no? ¿O no? Bueno, yo lo dejo en el sendero, veslo tú. Escucha, esos temas ya... Bajo la piedra. Lo dejo ahí en el sendero, en el camino, tú bájate a... Que eres de los que se pide un quinto, ¿no? ¿Cuánto te dejo? Oye, que esto lo habléis entre vosotros. Vale. Oye, ¿y ese qué pasa con el haciendo motocross, quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El que pasa haciendo motocross, quién es? Ese es el tonto del pueblo. Haciendo ruido, vale. Hombre, ¿quién va a ser? ¿Qué pregunta? ¿Quién va a ser? Bueno, pero ¿es injusto o no la situación? Totalmente injusto, estoy completamente de acuerdo con más chiringuitos en el bosque y más mandanga. Y más futbolistas, te voy a decir una cosa. ¿Los futbolistas dónde se compran una casa? En el bosque. En la playa. En la playa, es verdad. ¿Y por qué no van al bosque? Sí, mira ahí. ¿No tenemos derecho también a ver ahí a Ronaldinho? O a quien sea. A quien sea. Cuando yo estoy solo en casa, justo después de comer... No hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer: mujer, sintoniza la radio, pon el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer. Soy un loco que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios, Cadena SER. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿sale tan caro divorciarse? En realidad, Julio, no tiene por qué serlo. Es cierto que hay quien se aprovecha de la situación de debilidad en la que se encuentran los clientes. En Legalitas, los abogados asesoramos a diario a muchas parejas para ayudarles a que el divorcio se tramite rápidamente y con un coste mínimo. Si fijan la pensión, la custodia de los hijos y el uso del domicilio familiar de mutuo acuerdo, se pueden ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Nuestros expertos en derecho de familia están las 24 horas del día para orientarles y sobre todo para agilizar los trámites. También podemos renegociar las pensiones de alimentos de los hijos si alguno de los padres se queda sin paro, por ejemplo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos legales desde el principio hasta el final, por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Muchas veces, una actitud positiva, un trabajar bien en equipo, un utilizar ese método cargado de ilusión, da seguro el mejor resultado. En Asoper lo sabemos muy bien y lo aplicamos en cursos de formación destinados a quien quiere desarrollarse profesional y personalmente. Infórmate en asoper.es. Asoper con dos S's. Mejoramos la salud de las empresas. Y más feliz que vas a estar, porque se acercan días de fiesta y puedes dedicarlos a lo que quieras. Y si decides aprovecharlos para ir de compras, mejor aún, porque los próximos días 6 y 8 de diciembre abre Hipercor. Aprovecha estos días festivos para realizar todas esas compras que tenías pendientes. Recuerda, los próximos días 6 y 8 de diciembre, plantéate ir de compras. Abre Hipercor. Black coffee. Y un Bracafé al Bosc. Exacto. Ostras, sí. Bien, estaría, sí, muy, sí, estaría, sí, muy bien, está muy bien, muy bien. Mira, yo esta mañana no he ido al Bracafé. No he ido al Bracafé porque tengo la tripa un poco así. Pues tiene manzanilla, ¿eh? No, no, no. Digo, no, ahí no voy. No entro pero, en detalles. Pero mañana no me van a hacer recuperar lo que no me he tomado hoy, como en otros sitios. ¿Sabes? Lo que te digo. ¿Te obligan a hacer dos carajillos? En otros sitios sí, aquí no. Aquí no, aquí respetan. Respetan. Si no tomaste ayer, no pasa nada. Hoy comienza un día nuevo. Pero un Bracafé al Bosc, sí, porque cuando vas al Bosc y sobre todo si vas a buscar bolets, llevas moldora, rollo 5 de la matinada y tal. Hostia, a las 10 així, 9, 10. Bracafé ahí. Un donut i un cafè, eh? Un xuxo. Oh, un xuxo i un cafè amb llet. Un soxo, un xuxo, sí, un suxo. O un no, però ja que estàs al Bosc, un carajito. Un bon carajito, eh? Uh-huh. Això estaria molt bé. Uh-huh. O no? Que sí, que sí. Que sí, que sí. Sí, no, digueu-me que no. No, absolut. Perquè tens raó. Tens raó. Si no la tinguessis diríem no, pues no, pues vete a la mierda. Però no, sí, sí. Un Bracafé al Bosc. Està tot dit. Bracafé, i a més el color de Bracafé és molt... pega amb el Bosc. Vull dir que és verd. Un verd abeto. L'impacte visual seria nul, pràcticament. És contaminació visual, no. Es confondria amb el mateix Bosc, perquè el Bracafé és això. És el color arbre... que té és un verd Bosc. Jo a vegades entres al Bracafé i sembla que estiguis entrant a un arbre gegant. Claro, sí, et sents mig duende. Mig duendecillo. Es barreja amb el marró de la fusta i aquest verd... en realitat és un tros del Montseny que tenim a ciutat. Otros establecimientos no pueden decir lo mismo. Por ejemplo, Mango... que, ¿sabes? Que, sí, que es la fruta. El café es malísimo ahí, ¿eh? Sí. Allí no puede... No, lo puedes meter en un bosque. O lo puede meter en un bosque, pero... Pero aquesta marca que tu has dit no està pagant, eh? Bueno. Si voleu més informació... Però l'hem criticat, però l'hem criticat. L'hem criticat, sí, no quiero que pague. Però és una posició negativa. Bracafé.com. Pues aquí el café es un asco. ¿Me oís? ¿Barcelona? Sí, Virgil. En América el café es un asco. Echamos una parte de café y 10 de agua. Sí, por eso, y incluso lo dan gratis además. Ahora, vamos. Claro, así cualquiera. El estómago limpio, ¿eh? ¿Qué tal? Vale, te quedas aquí, ¿eh? ¡Yo! ¡Hola! ¿Sí? ¡Que sí! ¡Saludo desde la WRKT1 de Wichita! Os habla Virgil Kennedy y este es el momento del gran consultorio de los indios y los vaqueros de la Unión. En directo, amigos de los Estados Confederados, sin distinción, no hacemos distinción aquí entre indios, entre vaqueros, tramperos o mujeres de la vida alegre. ¡Que corra el whisky! Ya tenemos las líneas abiertas para que nos expliquéis lo que os preocupa, para que os felicitéis o para lo que queréis. Simplemente es un momento para charlar con vosotros porque que me aspen si una buena charla no es lo mejor que nos puede dar el Señor. Hola amigo, amiga. Hola Virgil. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joan. Joan. Este es un nombre, no sé si eres delativo de los cachimbas, pero es muy típico en los varones, en los hereus. La verdad es que sí, que la mayoría de los hijos mayores de la tribu de los cachimbas somos... Joan. Si nos llamamos Joan. ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? Aquí en la Reserva India. ¿Dónde? Al sur del río León Safari. Hacia el sur, ¿verdad? ¿Y qué tal, amigo Joan? ¿Te preocupa o algo? Sí, la crisis. Vaya. Que está golpeando muy duramente a nuestra tribu. De hecho, llamo porque estamos haciendo una colecta. Que me aspen. Mira, hemos publicado un calendario, aún no se va a publicar ya, con 12 meses. Muy bien, 12 meses. Cada mes viene la foto de un caballo nuestro desnudo. Por Dios, Joan, un caballo desnudo, sí, pero esto es realmente innovador, ¿no? Sí. Porque los indios, lo sabrás, no siempre estáis con los caballos así bien vestiditos, ¿no? Me gusta vestirlos, sí. Sí, ponerle unas mantitas, jerseyitos, todo tipo de avalorios, ¿no? La verdad es que sí, ¿verdad? Que los caballos parecen putitas. Bueno, la verdad es que por primera vez vamos a recaudar dinero mostrando a nuestros caballos totalmente desnudos. Va. Y atención al caballo del mes de octubre porque sale bastante empalmado. Por todos los diablos, vais a recaudar un buen montón de dinero, si eso no, pensamos, ¿no? Eso pensamos, que sí. ¿No? Sí. Oye, ¿y en qué vais a utilizar este dinero recaudado? ¿Víveres, tabaco, pieles para el invierno? No, plumas. ¿Plumas? Para nuestro jefe hechicero. Ah. La verdad es que él tenía un sombrero indio precioso lleno de plumas de águila, pero se le han ido cayendo, no las hemos podido repostar, y se ha quedado simplemente una cinta en la cabeza, porque un sombrero indio, cuando le quitas las plumas, ¿qué te queda? Una cinta en la cabeza, sí. Sí, señor, pues ahora el hechicero parece Bjorn Borg o Rafa Nadal. No, con una cinta en la cabeza, pues sin plumas. Bien empleado, porque estás de dinero, porque nadie quiere ver a un gran jefe indio que parezca que va a hacer aerobic, ¿verdad? Sí. Bien empleados todo el día. Bien empleados todo el día, por supuesto, sí, que sí. Para que el hechicero tenga cierta credibilidad, es importante para nosotros comprarle plumas. Por supuesto que sí. Oye, ¿dónde podemos hacernos con estos calendarios de caballos en pelotas? Pues en todas las gasolineras del condado. Pues apuntado queda, amigo. A ver si vendemos muchos, ¿eh? Vale, merci, amigos. Y como decimos siempre, sí, los cachimbas, aupa leti. Aupa para ti también, Joan. Seguimos en directo en la WRK Tengo de Wichita. Este es el consultorio vaquero. Es el momento de hablar con otra persona. No sé si es indio, si es vaquero o tal vez es un reverendo. Hola, amigo. Hola, Virgil, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas tú, amigo? Yo, pues aquí contigo hablando bien, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Bueno, pues nada, malas noticias. ¿Quién? Bad News, Acton Baby. ¿Tú, Bad News, por qué? ¿Conoces al doctor Flanagan y su famosa mula Ramala? Ramala, claro, sí. Los sacamuelas. Claro. Ah, el doctor Flanagan, pero sobre todo la mula Ramala. Nos han hecho, mira, a todos los habitantes del oeste nos ha hecho la vida un poquito mejor gracias a su habilidad más fácil, para sacarnos esas muelas podrías, ¿verdad? Sí. Efectivamente, más de 30 años sacándonos las muelas cuando lo necesitábamos. Siempre. Esa mula era un portento, Virgil. Desde luego. De una sola, precisa y contundente cor, te saltaba la muela de una manera limpia y casi indolora. Casi. Casi indolora, porque un poquito de dolor siempre había, ¿verdad? Esa mula tiene un don, amigo. Pues ha muerto, Virgil. ¿Qué me dices? Esta mañana. Por todos los demonios. Debido a un paro cardíaco, la mula la has pichado. No sé qué edad tendría, pero la has pichado. Segundo de silencio por la mula Ramala. Venga. Sube la música. Pero bueno, tenemos un nuevo director del espacio. Oye, ¿quién nos va a sacar las muelas ahora? No será Flanagan, ¿verdad? Pues se ve que han traído un dentista al condado. Un señor de los estudios. Es un dentista muy malo. Esta mañana ha ido mi cuñada que le sacara una muela y le ha tenido que meter 14 patas en la cara hasta sacársela. Le ha hecho una carnicería, le he dicho, ¿pero dónde vienes? Malditos principiantes. Del nuevo dentista. Fantuza. Cuando no seas profesional, no seas profesional, dije. Días negros se avecinan para las bocas del oeste, ¿verdad? No sé dónde vamos a llegar. Van a venir los señores, los tipejos de la gran ciudad, decirnos cómo sacarnos las muelas a nosotros. ¿Dónde se ha visto eso, amigo? No lo sé, Virgil. ¿Verdad? De toda la vida han sido las mulas y sus coces las que nos sacaban hábilmente las muelas, o nos abrían la puerta de casa cuando perdíamos las llaves, o nos hacían un trabajo cuando estábamos... Y ahora ya ves tú. Pues escúchame, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Johnny. Johnny. Sí. Escúchame, yo no voy a ir al dentista, ¿lo sabes? No. Yo no voy a que me saquen las muelas un sacamuelas. Yo voy a una mula. Me pues niego. A ver si traen otra mula y todo vuelve a la normalidad, pinche. Dios te oiga, amigo. ¿Eh? Bueno. Sube música. Baja. Bueno, pues entonces, amigo Johnny, si tienes a bien, despide tú el espacio de la WRKT Wichita. Bueno, pues despedimos la conexión a los estudios de la cadena SER, desde Wichita. Gracias, Johnny, desde Barcelona. Yo estoy en Oregón. Muy bien, Oregón. Como Ana. Virgil, un saludo. Adiós. Adiós. Deseo ser feliz, deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien. Quiero tener amigos, quiero tener amigos. Quiero que no, no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. ¿Todavía es posible seguir soñando? Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Viu la màgia de la Champions al Camp Nou. Aquest dimecres a 8:45, Barça-Benfica. Entrades disponibles a www.fcbarcelona.cat. Y ahora abrimos nuestra página de libros en la radio y lo hacemos con un título que lo dice todo. Vivir la vida con sentido, de Víctor Kuipers. Son, como dice en la portada, actitudes para vivir con pasión y entusiasmo. Y es que solo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien. De este libro han dicho que es sencillo, divertido, práctico y, lo mejor, útil, que incita a la acción. Y también que leyéndolo te das cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y es que esto es lo que ha querido conseguir Víctor Kuipers: hacerte pensar sobre el sentido de la vida de forma amena y clara. Para ordenar ideas, para priorizar, para ayudarte a tomar decisiones. Vivir la vida con sentido. Un libro que tienes que leer, que seguro recomendarás y regalarás. De Plataforma Editorial. Este mes en Cinemanía nos preparamos para celebrar el Año del Tigre con La Vida de Pi, la espectacular nueva película de Ang Lee. Además, descubrimos el mejor cine que viene con un repaso a los grandes estrenos de 2013. Estos temas y mucho más en Cinemanía. El mejor cine por solo 3 euros. También en cinemanía.es. Doncs obrim la secció de les Buenas Tardes. Pedro Pablo. Me parezco un poquito a Virgil Kennedy, ¿no? Bueno, depende. ¿Qué tal? Físicamente no lo he visto nunca a Virgil. Oye, mira, o sea, no me caes bien. ¿Eh? Yo no te caigo bien, tú no me caes bien. Vamos directo ya a la consulta. Hay una persona que tiene relaciones sociales difíciles. Pues, y yo sí le puedo ayudar de alguna manera con mi experiencia sociológica. Pedro Pablo es el nuestro experto en relaciones sociales. Sí. Es invident. Otra vez, pero que no, da igual. Me cago en la madre. Que la gente se haga una idea. Venga, no se pesa, va. Tenemos una llamada ya, hola. Hola, Pedro Pablo. Hola. Mira, te explico, vienen las fiestas navideñas y con ellas para mí viene el horror. El espanto, sí. Porque mi mujer ya ha planificado el tema ahí este año, pues como siempre tengo que comer en casa de mi suegro. Bueno, me vas a dar el coñazo con el tema de los suegros, porque si este es tu problema te puedes ir largando con viento fresco. No, pero es que mi suegro... No te llevas bien con tu suegro. No, me llevo fatal. Pues y tienes que aguantarlo, pues ¿y qué? Claro, pero bueno, no, pero el problema, Pedro Pablo, es que ha intentado matarme ya 3 veces. ¿Tu suegro? O sea, 2010, 2011, una vez en la piscina me lanzó una estufa eléctrica... pero se desenchufó en el último momento, ¿sí? Menos mal, otra vez me quiso atropellar y la última intentó tirarme por el balcón. Sí. Estaba yo fumando, se acercó por detrás y empezó a empujarme. Pero claro, tiene 70 años y logré quitármelo de encima. ¿Y entonces crees que la cena de este año va a ser tensa? ¿Tensa? El día del balcón, cuando me iba, se me acercó y me dijo al oído, ya verás la próxima vez, cabrón. No te coja. Vale, entonces tú no quieres ir a la cena de Nochebuena, pero tienes miedo, ¿a qué? Es que me sabe mal, porque quedaré fatal con mi mujer, claro. Mis cuñados, mis hijos, pero por otro lado, es mi vida la que estamos hablando, ¿no? Que sí, a ver, escúchame una cosa. Yo supongo que hay mucha gente que sí. Está viviendo esta situación, ¿no? Sí, pero una cosa que quiero hacer bien entender este tipo. La Navidad tiene un componente sensitivo y muy fuerte, lo sabes. Tiene sí. Un olor especial, a pino, a mazapán, tiene sabor. ¿Sabes? Tiene el sonido de las campanas, los villancicos, la carcajada de Santa Claus, pero sobre todo la Navidad tiene una fuerza visual incomparable, ¿estamos o no? Eso es verdad, las luces, los belenes, el árbol lleno de adornos, los regalos, las mesas espectaculares... Todo, vale, pues todo eso tú lo puedes disfrutar plenamente porque gozas de todos los sentidos, en especial no, del de la vista. Por favor. Es verdad. Y hay personas que no podemos ver. Pero es que usted viene aquí a quejarse por ser invidente, por favor, acéptelo. Hay personas que no podemos ver una cabalgata de reyes. No la puedo ver yo, por ejemplo. Bueno, pero intente asumirlo ya. Yo quiero que esta persona piense. Bien, es verdad. Bien, pues yo quiero que esta persona piense en estas personas que no podemos ver y que compare sus problemas con los nuestros. ¿Quién? Yo. Ah, vale, pues sí, pero escúchame, te perdono porque yo siempre me he considerado una persona bastante guay. Y lo eres. No lo es usted, una persona bastante guay. ¡Suerte! Y este espacio, mire, penoso, es una buena manera de definirlo. Y no puede ser que cada día esté usted dando por saco a los demás porque ven y usted no. Pero ¿cómo eres tan rabioso? No, rabioso es usted. ¿Tanto daño te hacemos los ciegos? Usted sí, la verdad. Michael Nyman está loco ahora, ¿o qué?